Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Un demagogo cambia en un instante el curso de la historia, pero esta regresa a su cauce tarde o temprano, como sucede en los torrentes de los ríos desbordados. Una vez pasado el temporal, disminuidos los aguaceros y apaciguados los vientos, vuelven las aguas a correr mansas y tranquilas, dejando tras de sí una cadena de infortunios. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.